7:49, los saludo a Luis Delía. ¿Qué tal, Luis? Leo Cofré, buen día. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí haciendo las notas de rigor. Vos sabés que corresponde hablar con la gente que ha ganado, que le ha ido bien, y también con los que nos permiten hacer un análisis de lo que sucedió. Ayer hablamos tarde con Roberto Bachmann, una charla bastante interesante. Después vamos a tratar de sacar algunos fragmentos, dando algunas explicaciones, alguna mirada concreta sobre estas elecciones y la forma de votar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, creo que hay que empezar a sacar conclusiones, y eso nos va a permitir, de alguna manera, corregir rumbos. Esto hay que decirlo con toda humildad, ¿no? Aunque algunas conclusiones sacó ayer Cristina en la conferencia de prensa que dio a la tarde, y fue muy impresionante, por ejemplo, advertir que se ganó a nivel nacional, ¿no? Con más de 6 millones de votos, ¿no? Sí, pareciera ahí que el porcentaje exiguo incidiría en contra, ¿no? Porque si alguien gana por un voto en algún lugar, lo que decían ayer, es un triunfo, y si es el gobierno, es un ajustado triunfo. Claro, claro. 2 puntos es un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires, y más de 6 millones de votos en todo el país es un ajustado triunfo, ¿no? Exactamente. Además, la ficción, ¿no? Ayer lo pregunté directamente, no sé si, Luis, habrás leído las notas de La Nación, por ejemplo, donde decían que el expresidente estaba furioso con Bachmann, que le dijo, anda, da voz, explica los números. Le pregunté concretamente si esto era así, me lo negó, por supuesto, absolutamente. Digo, entre La Nación y Roberto Bachmann, me quedo con Bachmann todavía. No, obviamente, creo que ayer fue un día que empezaron a aparecer claramente algunas cuestiones. Por ejemplo, algunas cuestiones llamativas del comicio. A ver. ¿Cómo puede ser que muchas listas de concejales y sorprendentemente de diputados provinciales tuvieron más votos que Néstor Kirchner? Sí. Este es un dato que en algunos distritos, que más adelante vamos a ir puntualizando, en la Casa Rosada da la impresión que no huele demasiado bien esto, ¿no? Berazategui, Tigre, La Plata. Tigre, La Plata. Y Almirante Brown lideran el ranking en ese sentido, ¿no? Exactamente. Sobre todo entre el orden municipal y el orden nacional. Ayer Bachmann hablaba de la dificultad de la gente, Luis, para seleccionar las boletas, a veces las equivocaciones, confusiones que provocaban la cantidad de listas espejos, de listas o colectoras, las que llevaban otros candidatos municipales y nacionales distintos. Sí, obviamente, y también lo más llamativo es, por ejemplo, la lista de diputados provinciales de la tercera sección, sí, electoral, tenía casi 3 puntos más que la lista de diputados nacionales. Claro. Tú decís, qué sorprendente, porque la gente no vota a diputados provinciales. Es más, muchas veces, hay que decirlo con todo rigor, casi ni los conoce a los diputados provinciales, ¿no? Claro, claro, claro. Evidentemente hubo algunos muchachos del conurbano que tendrán que dar, con el correr de los días, las explicaciones necesarias, ¿no? Sí, porque además era un proyecto ambicioso este que sabía, esta estrategia electoral que era tal vez necesaria, ¿no? Porque por lo menos el gobierno sabía que el embate de la oposición, de Unión Pro, sobre todo, y el crecimiento del acuerdo cívico y social iba a ser muy dificultosa esta elección. Si no se hubiesen tomado estos recaudos, no sé de qué números estaríamos hablando ahora, ¿no? Claro, obviamente. Después, todos sabemos la estrategia marketinera de el amigo de Narváez, ¿no? 50 millones de dólares. Así es, que se vendió a sí mismo como si fuera una botella de Coca-Cola. Uh-huh. También hay que decir que si uno mira el resultado de la inversión de 50 millones de dólares en cuanto a producto de sí mismo, 34 puntos pareciera que son una diferencia exigua, ¿no? Uno con 50 millones de dólares imagina digamos, un resultado mucho más amplio, ¿no? Y no esta cosa de dos puntos que no sabemos todavía bien a qué se debe, si a la travesura de algunos muchachos del conurbano o realmente a las buenas calidades políticas de nuestros oponentes, ¿no? Seguro. Además también la cuestión mediática con ese dinero fue muy amplia, la difusión de Narváez, vos decías que se vendió como si fuera un producto publicitario, y mucha gente que no conoce de política, no le interesa tanto, vio una cara conocida, un nombre conocido, y tal vez haya incidido también, ¿no? Sí, los 34 puntos también hay que decir que de Narváez te significan cierta recuperación cultural en la cabeza y el corazón del pueblo argentino, porque a pesar de los medios moviéndose en cadena, manipulando la información de manera absolutamente maniquea, incluido hasta el día de ayer, no sé si tuviste ocasión de ver a Telenoche como, por ejemplo, Moreno y yo seguimos siendo estigmatizados aún después de... Y no saben qué renuncia pedirte a vos, a la de Moreno, claro. Se sabe, pero se encuentra... Dicen, ¿qué responsabilidad habrá tenido de Elía en la derrota? Y le digo, mira, no fui candidato, no soy funcionario, no entiendo, quizás la de un ciudadano adherente a un proyecto político determinado. Realmente es de un autoritarismo y de una perversidad la del grupo Clarín, que no tiene límites, ¿no? Y ayer una de las conclusiones que se sacaba es que o Cristina y Néstor hacen una transición hacia un largo regreso a casa, ¿no? Entregando jirones del gobierno, y esa transición ordenándola que termina como colorario con algún candidato de la derecha, ¿no? O bien encuentran una salida donde sobre todo Néstor despega esquema PJ, mira del centro a la izquierda, de más contenido nacional y popular, y empieza a broquelarse de manera más desestructurada y privilegiando la transversalidad con este mapa que emerge en todo el país, ¿no? Háblese de Solana, de Wiener, de Sabatella y de algunas otras experiencias. Sí, más los amigos leales que se tenga en el Partido Justicialista, ¿no? Creo que la renuncia de Néstor Kirchner del día de ayer al Partido Justicialista es como una especie de volver al proyecto original del kirchnerismo, a este kirchnerismo que durante 4 años se resistió a presidir el Partido Justicialista con lo que ello significaba, ¿no? Sí, vos sabés que en ese sentido se puede hacer una lectura. Vos recordarás cuando Néstor Kirchner era presidente que hablaba de una, seguramente que íbamos a una polarización entre izquierda y derecha, y de allí le daba la fuerza conceptual para armar el frente transversal, cosa que después con la asunción de la presidencia del Partido Justicialista quedó relegada. Habrá que pensar si finalmente todo no ha ido hacia una polarización en ese sentido, un partido claro de centro-derecha con algunos aliados, que podría ser Unión PRO, y también podemos sumar al Acuerdo Cívico y Social, y el resto. Sí, obviamente, una construcción quizás más movimentista, más peronista en sentido amplio, y menos... En sentido folclórico. Exacto, y menos pejotista, ¿no? Vos sabés que la crisis abierta el 19 y 20 de diciembre del 2001 es una crisis que yo no sé si está cerrada en el imaginario colectivo, y que la expresaban claramente el radicalismo y el Partido Justicialista. Y hoy una de las conclusiones que hay que sacar, o por lo menos preguntársela, si fue bueno para Néstor Kirchner presidir esta estructura, ¿no? Una estructura que a poco tiempo de presidirla, digamos como que lo encerró a Kirchner, impidió ese Kirchner movimentista, ese Kirchner transversalizado, que era capaz de contener en su seno las más diversas expresiones políticas, ¿no? Da la impresión que el camino a optar por estos dos jóvenes militantes llenos de convicciones y de principios, que son Cristina y Néstor, no es la del largo regreso a casa, sino al revés, es la de reformular los caminos y volver a la estrategia original, sobre todo hoy, que hay absolutamente más condiciones políticas, sin caer, me parece a mí, en la subestimación, y cuando no, en la gorilada, de despreciar algunas estructuras. Aunque uno no conduzca personalmente el Partido Justicialista, sería muy bueno que algún compañero afín pudiera cumplir con esa tarea, porque es muy bueno que el Partido Justicialista siga conducido por los Kirchner y no caiga en manos de Dualde o de Macri, ¿no? Claro, el temor es ese, ¿no? Porque si con las riendas cortas que podría haber tenido Néstor Kirchner ahora sucedió esto, imaginémonos sin la presidencia del PJ, ¿no? ¿Qué hubiese pasado en el conurbano? No, obviamente. Y menos mal que hubo candidaturas testimoniales. ¿Qué hubiera pasado si no las hubiese habido, ¿no? O sea, así todos se las ingeniaron para buscar un atajo. Sin esas candidaturas testimoniales se hubiese desangrado por allí mucho más. Sí, cancha redada. Uh-huh. Y después, yo no sé exactamente, es un dato que de producción habría que buscar para mañana, cuánto se invirtió en obras en el conurbano, quizás por esas fallas en la comunicación y en la metodología de construcción, terminaron prestigiando a los varones del conurbano y no repercutiendo sobre el prestigio personal y político de Néstor Kirchner, ¿no? Así es, sí. Yo recuerdo que en el primer peronismo se hablaba de las obras del general, no de las obras del intendente de Carapachay, ¿no? Creo que en esta visión también le faltó al gobierno nacional capitalizar, por decirlo de alguna manera, su propio accionar político, ¿no? Bueno, así a veces el periodismo acorraló y demasiado. Tal vez habría que repensar también la importancia que el gobierno nacional le dé al periodismo, a la formación de opinión, no porque no la tenga, no porque no tengan razón incluso en las críticas, sino porque es muy difícil gobernar permanentemente con los diarios, ¿no? Y no crear desde su propio seno las noticias y la agenda del día. Porque si le temen a las críticas adebidas, si le temen a la incorporación de sectores, por ejemplo, con los que se cuentan desde la provincia de Buenos Aires, los más pobres, por el temor a lo que se va a escribir, va a ser complicado así gobernar. Sí, es complicado. De todos modos, creo que hay que decir algunas cuestiones, ¿no? La contundencia, la identidad y la firmeza ideológica del voto pobre, ¿no? Mucho más que el de los sectores medios. Si uno mira los resultados, quizás en la sesión electoral con más índice de pobreza e indigencia, como la tercera sesión electoral, ¿no? Uh-huh. Con todas estas dificultades, se habla de la claridad de una de las clases empobrecidas de nuestro país que han tenido, digamos, bastante convicción y firmeza a la hora de votar, ¿no? Y cómo estas cosas que hacemos permanentemente para tratar de conquistar a los sectores medios, también tendríamos que repensarla, porque, bueno, los sectores medios terminan teniendo con las construcciones nacionales y populares hasta una cuestión de piel, ¿no? Luis, la Cámara Provincial, digamos, de Buenos Aires, ¿cómo quedó muy afectada? Bueno, aparentemente se estaría perdiendo el quórum, pero todavía faltan algunos datos, se están disputando legisladores en algunos lugares. Bueno, no sé si ya te dije ayer que Alicia es diputada provincial. Sí, sí, eso lo sabíamos. No se cuenta así con, creo, con no se alcanzó para De Petri, por ejemplo, ¿no? Bueno, lamentablemente, Edgardo De Petri, aunque renuncie Scioli, no sé finalmente qué pasará con Massa. No llegaría tampoco, claro. Claro, no llegaría tampoco. Una lástima, alguien que ha defendido este modelo desde el principio y además también que tiene una representación, ¿no? Que también es lo que vos decías. A lo mejor es tiempo de atar a los nombres y apellidos también las fuerzas, lo que se conoce como fuerzas vinculantes, vivas, la militancia, sin ir más lejos. Sí, sí, obviamente. Creo que otra conclusión que hay que sacar es que Kirchner tiene algunos desafíos organizativos, cómo organizar su propia fuerza, ¿no es cierto?, en toda la Argentina. Esto de, por decir de alguna manera, de alquilar llave en mano, ha sido una pésima experiencia, ¿no?, con las estructuras, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Creo que él, digamos, si quieren encarar un hito político de liberación, por llamarlo de alguna manera, tiene que construir una fuerza que tenga un correlato político con esos objetivos políticos, ¿no? Difícilmente quiera integrarse con Chávez, defender los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, generar condiciones de inclusión y de igualdad económica, desarrollo industrial. Difícilmente quieran democratizar la Argentina con alguna de las cuestiones que planteaba Fabio Basteiro recién, ¿no? Sectores que en definitiva están más atentos a lo que pasa en su propio kiosco. No lo veo a Curto poniendo la vida para defender estas banderas, digo, y no porque Curto sea un mal tipo, ni mucho menos, no quiero opinar políticamente. Lo que no hay ahí es convicción política, y lo que tendría que crear Néstor Kirchner es una fuerza que tenga convicción para el cambio, ¿no? Vos fijate en la oposición, lo convencido que están, a pesar de que unos no se tragan a otros, ¿no? No, obviamente, la derecha, para recomponer, fijar objetivos y estructurarse, lo hacen rápidamente. Creo que en el plano de lo social, el sujeto más dinámico de la clase obrera siguen siendo los movimientos sociales, y la verdad, desde La Rosada, durante todo este tiempo, no se ayudó a unir a estos 80, 100 movimientos que hay en todo el país, a organizarlos, a dotarlos de formación política, de respuestas sociales que los saquen del asistencialismo y los lleven a un plano más de la promoción humana. Kirchner tiene que ayudar a los movimientos a unificarse en un punto determinado. Es una deuda que tiene para la clase obrera. Esta clase obrera, donde solo entre el 30 y el 40% están en la CGT y la CTA, sectores que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no han tenido un protagonismo electoral demasiado importante, demasiado dinámico, ¿no? Bueno, ahí vos también tenés un papel, Luis, y desde la CMP me parece a mí que deberían también tomar un rol, teniendo en cuenta lo que vos decís, ¿no? La cantidad de gente que está en condiciones que no son las normales. El llamado de la Tupac Amaru, de, no sé, no más de 30 movimientos, diciéndome, Luis, hay que terminar con la diáspora. El mismo de Petri me llamó el sábado. Bueno, hay que unificar y terminar con la diáspora y organizar este 70% de la clase obrera que hoy es víctima de la informalidad laboral, que es víctima Y también de intereses sindicales. La baja de calidades del trabajo, de la transitoriedad, de la precariedad, del laburo negro muchas veces, ¿no? De la puja intersindical también, Luis. Claro, con sectores sindicales. Creo que hay que organizar esta fuerza que sea capaz de defender apasionadamente estas ideas, no confiar más en aparatos que, bueno, terminan haciendo este tipo de tropelías, ¿no? Y que no haya una contradicción más, porque también hasta la oposición reconoce cómo a partir de 2003 la política ha vuelto a no ser una mala palabra, ha vuelto a ser un lugar, un espacio para que la gente vuelva a tener avidez por la política, por la militancia, y si se propone eso desde un lugar y luego no se le dan las bases de sustentabilidad, va a ser difícil también generar política. No, obviamente, y además hay que descentralizar y socializar el poder político y tener ámbito de discusión, digo, donde, bueno, la militancia no se entere por la televisión de lo que pasa, ¿no? O por los diarios, que además está mal enterada, ¿no? Si hace esto. Creo que es un momento para ser autocríticos, pero no destructivos. Me parece que Kirchner le ha regalado con Cristina 5 años y pico a la Argentina, que son el tiempo de mayor acumulación y avance del pueblo argentino desde el 55 a la fecha, y esto hay que decirlo hoy en las horas difíciles. Ayer me dio un poco de asquito ver a tanto comunicador social hablando de rechazos contundentes del pueblo argentino sobre la derrota de 2 puntos en la provincia de Buenos Aires. Eso es faltar a la verdad. Digo, a nivel nacional se ganó con más de 6 millones de votos. En la provincia de Buenos Aires se perdió, como dijo Kirchner, por muy poquito, en una situación casi de paridad a la hora de contar legisladores, ¿no? ¿Cuánto estamos? 13 a 13 o 12 a 12, claro. ¿Eh? Y no, seguro, digo, me parece que ahí, como siempre, opera la opinión antes que la información, ¿no? O sea, si uno contea por legisladores, estamos, creo que, en situación de empate. Sí, sí, por 12 a 12 o 13 a 13, sí, ¿no? Sí. Es una... Además, algunos todavía no se saben, aunque hayan entrado por un partido, no se saben a quién van a responder. Una cosa así, muy, digamos, muy manejada, muy maniqueamente, el silencio que hicieron sobre el derrumbe del macrismo en la capital federal. Macri baja 33 puntos respecto a la última elección, y eso a nadie le llama la atención. O si querés, mejor todavía, no hablemos del balotaje capitalino, hablemos de los números anteriores, sí, sí. Claro, de los 45, 46 puntos que sacó antes del balotaje. Hoy está en 31. Que son los mismos. En ese sentido, ayer Luis se mostraban en el canal 7, en el programa 678, mostraban grandes ganadores, grandes perdedores, ¿no? Curiosamente, bueno, Kirchner, por ejemplo, el 32% en la provincia, Michetti el 31% en capital. Y así daba una lista de los que habían perdido con mayor cantidad de votos en manos de los otros con menor porcentaje y menores votos. Claro, digo, todo ese manejo... Hoy, yo, si fuera Macri, estaría muy preocupado de lo que pasa en la capital federal. Digamos, si vos mirás del arco del centro a la izquierda, entre Pino, Heller... Ibarra y los partidos tradicionales de la izquierda, hay más del 40 y pico % de los votos, ¿no? Y pongo en duda si los votos en la provincia de Unión Pro son de Macri o de Narváez. Sí, obviamente, y yo pongo en duda si son de Narváez también. Quiero, porque ahí hay que meter el ingrediente publicidad marketinera y hay que poner el ingrediente aparato PJ haciendo negocios, ¿no? Digo, en definitiva, ¿cuánto de qué porcentaje tiene de estos elementos el voto de Narváez en provincia? Pero digo, se han largado al cuello. Me pareció brillante la conferencia de prensa de ayer de Cristina. Hay que tener la templanza y la serenidad de ánimo para, bueno, manejarse como se manejó ayer. Eso le dio mucha paz a miles y miles y miles de militantes en toda la provincia. Y es hora de juntarnos, de reorganizarnos, y de corregir cuestiones que tienen más que ver con nuestra fuerza política que con el rumbo general. Creo que el rumbo general es correcto. Y como dijo Cristina ayer, una forma de aliarse con los que nos piden que profundicemos el rumbo, quizás sea esa, profundizar el rumbo, ¿no? Sí, y no perder los espacios conquistados, defenderlo con uñas y dientes, y no dejar que nos tapen la boca también, ¿no? Sí, por eso hay que salir a hablar y, bueno, decir todo lo que pensamos, ¿no? Y dar la cara. Ayer pudimos hablar aquí en la mañana, bueno, después de hablar con vos, hablamos también con Recalde, quien hizo también una especie de mea culpa por lo actuado, por la campaña, por cosas que él dice también que ahora advierte que faltan. Hay gente que todavía piensa que esto no es una derrota, sino simplemente es también números adversos que van a permitir seguramente tomar nuevamente el rumbo, como vos decías, mirar para atrás y fijarse qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y recomponer, barajar y dar de nuevo. Creo que en eso yo confío en la capacidad conductiva de Néstor y Cristina, y creo que van a saber leer correctamente, sobre todo las dificultades organizativas que tenemos como fuerza, más que el rumbo, porque en el rumbo es correcto. ¿Qué va a ser de Narváez si ahora Cristina y Néstor plantean, por ejemplo, la estatización de la energía, ¿no? Ajá. O de la minería. ¿De qué se va a disfrazar? Y sí, son los desafíos. Un dato, si querés, interno, pero que te lo puedo dar a vos, es que tanto ayer y hoy todavía, bueno, estamos falta para que termine este programa, pero ayer a la mañana y a la noche creo que tuvimos el récord de llamados de oyentes, de mensajes, de correos electrónicos en lo que va de este ciclo, ¿no? Lo cual quiere decir que la gente sigue estando, por supuesto, apesadumbrada, tratando de encontrar una explicación, pero sigue estando, creo yo que es lo que hay que señalar también, ¿no? Bueno, sí, obviamente, creo que el programa ha ido ganando la oreja, la cabeza y el corazón de miles de oyentes, miles y miles de oyentes, que bueno, todas las mañanas nos acompañan con su presencia ahí del otro lado del espacio, tomando mate, manejando el camión, llevando a los pibes al colegio. Y da cuenta de esta Argentina que también pretendemos sea mayoritaria, pero si no, bueno, decíamos también, cuando se vota uno no va a cuestionar justamente uno, los votos ni lo que el pueblo expresa, ¿no? No, eso es de gorilas. Creo que nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la voluntad popular. Nosotros no denunciamos fraude, nosotros no retamos a la gente por votar como votó, al contrario. Somos respetuosos de esa realidad y bueno, tratamos de mirar más los problemas que tenemos nosotros como fuerza política que la paja en el ojo ajeno. Luis, te agradezco por esta comunicación. Mañana estaremos aquí en 7.0 también. Nos queda a nosotros más de media hora, 40 minutos de programa. Bueno, estamos atentos, con la oreja y con la neurona atentos. Bueno, Leo, un abrazo grande y mañana a la normalidad, ¿no? Bueno, traes las facturas entonces. Mira que no hay factura, no hay café, no hay nada. Indemnización son facturas, mañana. Bueno, gracias, Luis. Un abrazo. Hasta luego.